Todos los días sale el sol cuando estoy con vos. Estamos conectados desde adentro y hasta el centro. En el futuro incierto, todos los días divago. Oh no no, hey hey, oh no. Lo lindo es lo que siento cuando te tengo adentro, tu luz en mi ser. Y deseo sin querer tener la sensación de permanecer con vos. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No, hey, hey, oh no. Lo tuyo es secreto, te aseguro, lo noto. Y si dentro de poco no hay lugar para los dos, sentiré una lágrima cayendo desde el sol. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Oh, oh, no, no. Hey, hey, oh no. Lo tuyo es secreto, te aseguro, lo noto. Y si dentro de poco no hay lugar para los dos, sentiré una lágrima cayendo desde el sol. Sentiré una lágrima cayendo desde el sol.